mal que tienes dentro. Si te entró por la cabeza, que te lo quite Santa Teresa. Por la frente San Vicente, por los ojos Santa Lucía, por la nariz San Luis, por la boca Santa Polonia, por la barba Santa Bárbara, por el cuajo San Alajo, por la garganta San Blas. Y si el mal te entró, por el cuerpo entero, que te lo quite Jesús verdadero.